Usted se me llevó la vida y era mentira. Y se ha clavado aquí en mis huesos el dolor con esta angustia y esta pena. Se siente perder, no sabe que se siente caer y caer en un abismo profundo y sin fe. Usted se me llevó la vida y aquí me tiene como una roca que el océano golpea, que allí está pero no siente. De su voz, con el sonido de su voz.